La pestilencia, mis valedores. Acabo de visitar el caserío de mi niñez y qué metamorfosis experimentó en muy pocos años, con aspecto de progreso económico y varias veces más extenso que el poblado de mis años muchachos. De asombro en asombro recorrí sus calles y callejones, sus explanadas y sus negocios y casas bancarias para la recepción de dólares que envían los paisanos que en California se disponen a votar por Trump. Visité la plaza principal y caminé la que fue mi calle cuando yo adolescente. Por supuesto, visité el camposanto donde se alojan tantos de mis parientes, los derrumbaderos zacatecanos. Un mediodía de aquellos, me enfilé rumbo al Palacio Municipal, donde iba a solicitar mi acta de nacimiento por cuestión de trámites burocráticos. Sin apenas percatarme de que caminaba no por la calle donde ahora se llega directamente hasta la puerta principal, caminé por callejas que dan a la parte trasera del edificio. Iba yo muy descuidado cuando de súbito, válgame, estaba yo en el viejo callejón del rastro que le apodábamos y que seguía siendo el mismo de siempre. A lo instintivo traté de cubrirme la nariz, y es que el callejón resultó ser lo que siempre había sido, la mala conciencia del caserío. Que al rayo del sol ventosea tufaradas de pudrición y carroña de perros muertos. En aquel muladar la pestilencia se amazacota con esas enfermas de enfermas entrañas que van ahí a descargar su conciencia. Orillera de la tierra grifa de basura, la acequia de aguas negras renegridas. —No, y si de jedores hablamos —me dijo uno que iba pasando—, ¿ve esas con facha de inocentes chupaderos de sotol? —Puro tráfico de pantaleta y colchón. Y ya sabe que por estos muladares, como acá decimos, no hay cabrón sin pistola ni puta sin diente de oro. Reprimí el impulso de vomitar. Es que al punto del mediodía, con aquel sol que embiste como toro padre, como toro en brama, la hediondez se refina y reverbera el calor en los charcos de aguas negras del corazón del rastro. Los matanceros tiran aquí vísceras, huesos, carcajes, me dijo el de Guaripa y Morral, y es que esa pudrición se reviene de hediondeces refinadas con la basura, los humanos desechos, el agua corrompida y la cargazón de hortalizas y frutas podridas que llegan desde el mercado, hociqueadas de perros ñengos y chanchos gordos, unos cuinos y otros talachones, que en santa paz se disputan las heces con cuervos, auras y sopilotes, nauseabundo de veras. Y yo, ¿por qué edificaron el Palacio Municipal en medio de esta pestilencia? Le dije al de Guaripa y Morral, ¿por qué el presidente, las autoridades municipales, cómo soportan esta hediondez? ¿Por qué no creó el presidente municipal una ley anticorrupción? ¿Por qué semejante hediondez? ¿Por qué no la evita? Y el de Guaripa, con su tonito, ¿de dónde calcula usted que sale la más corrompida de todas esas pestilencias que quiere todo el caserío, si no es de esa guarida de sinvergüenzas? chispas del Palacio Municipal, dijo. Yo apresuré el retorno a mi ciudad, a mi delegación, a mi casa cercana al bosque de Chapultepec. Más allá del smog, en mi ciudad todo es más limpio. Se puede respirar sin hedores. Sin hedores, yo también ya con el tonito de por allá. Sin hedores. Entonces, mis valedores, entonces fue entonces cuando caí en la cuenta de lo equivocado que estaba. Aquí apesta tanto o más que en el callejón del rastro. Y si yo no lo percibía era porque a lo largo de tantos sexenios, la historia de México se desarrolla a sexenios, ya estoy acostumbrado a semejante hediondez. Porque, mis valedores, poniendo atención al ambiente que se respira de costra a costra y de frontera a frontera, ¿no perciben ustedes ese airecillo de corrupción, de pestilencia que abarca todo el país? Una vergüenza para nosotros. En fin, por cuanto a las fuentes de esa pestilencia, ¿la ubican ustedes? ¿Quieren expresarla aquí, en nuestro espacio comunitario de domingo 7? Ausente la compañera Isabel Macías, yo voy a proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Aquí, para la zona metropolitana, 55-36-89-89. Lada sin costo en el resto del país para que llamen también de costra a costra y de frontera a frontera desde donde ustedes quieran hablar. 01-800-50-52-688. Aquí la historia de eso que, a decir del presidente de México, mantiene incómoda a la población. Cosa que rebate el panista Germán Cázares diciendo, no es incomodidad, es encargo. Luego llego a ese comentario. Por lo pronto, la Casa Blanca y luego el departamento. Más que un escándalo, titula Jesús Silva Herzog Márquez su comentario de cuando estalló el escándalo. Luego vemos lo del departamento. Hoy quiero decirles, esto entrecomillado son palabras del presidente, hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Hasta aquí las comillas. Y el comentario de Silva Herzog Márquez. Esa fue la respuesta del presidente. Repetir que él no tiene nada que ver con el problema de su cónyuge. Desentenderse y entregar a su esposa al Coliseo. Los leones de la opinión pública previsiblemente la destazaron. Su marido la puso en el matadero y ella caminó con las únicas herramientas con las que contaba. Caminó a su tortura. La hicieron pedazos. El presidente, un día después, le dio las gracias. Autorretrato de un hombre en tiempos de urgencia nacional, inmolar a su esposa para salvar el cuello. Sigue el comentarista. Pero la ofensa de la casa no es la opulencia, sino la suciedad. La maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas. una empresa que gratifica fuera de toda proporción a una actriz al casarse con un político en ascenso, un contratista del gobierno construyéndole casa a la esposa de su favorecedor, la reconstrucción que hace la esposa del presidente reitera el motivo de la indignación. Una televisora patrocina groseramente a un político a través de su cónyuge. El presidente y su familia disfrutan de una casa que es propiedad de un sujeto al que el gobierno beneficia con obra pública. Los voceros gubernamentales repiten: ella no trabaja en el gobierno, no recibe un peso del fisco. Valdría simplemente leer la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, comillas. Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión, se cierran comillas. Y el comentarista: aquí se funda la acusación concreta. El beneficio familiar que recibió el presidente contradice su deber de imparcialidad. Es una acusación seria. Merecería una respuesta seria, no distracciones cuya única esperanza es el olvido. El escándalo no se irá porque no es un escándalo, es una crisis, porque el núcleo de la afrenta presidencial toca la raíz de la tragedia mexicana. Si algo sabemos, y no son metáforas, es que la corrupción nos desangra y que la impunidad mata, que el ingreso de la ilegalidad a la función pública es invitación a la arbitrariedad, la violencia y la muerte. El abuso presidencial no ha quedado sin respuesta. Perdón, el abuso presidencial ha quedado sin respuesta, sin reparación y sin castigo. El presidente y su oficina no han tomado siquiera nota de la transgresión. Desprenderse de mala gana de la casa del escándalo no soluciona absolutamente nada. La sospecha adquiere nuevo fundamento. El beneficio patrimonial del trato quizá se incremente. ¿Por qué venderla si nada hay reprochable en su compra? Nadie ha recibido castigo. Y no es que se quiera la condena sin el juicio, es que es imposible retomar el camino si no se encara el núcleo del atropello. Más que una crisis de liderazgo o una crisis de confianza, esto apunta a una crisis de legitimidad. Cuando el poder público olvida su compromiso con la ley, pierde permiso. Ni siquiera la oposición levanta con claridad la demanda de que el presidente rinda cuentas. Acción Nacional ha callado vergonzosamente. El PRD apenas ha alzado la voz. Los medios, con poquísimas excepciones, miran a otro lado. La reacción presidencial, torpe y cobarde, dice Jesús Silva Herzog Márquez. La reacción presidencial, torpe y cobarde, es ominosa, evade la médula de las acusaciones y procede a fugarse de la realidad. Y aquí se habla de los medios, que los medios miran para otro lado, callan vergonzosamente. En cambio, miren ustedes, Ahora que mañana se inician las clases, no inician, se inician las clases en todo el país, clases escolares, se está echando leña de nueva cuenta contra la Coordinadora Nacional de Maestros de la Educación. Miren ustedes, hace 8 días hice un programa hablando de causa y efecto. Miren, de nueva cuenta, un obrero trabaja para un patrón y trabaja por 100 pesos. Ya que se hizo el trabajo, va y le dice, bueno, ahora deme mis 100 pesos. No, no te voy a dar más que 40. No, 100. No, solo 40. Pero si nos ponemos a dialogar, a lo mejor te doy 45. No, yo quiero mis 100 pesos que ya me gané. No, no, no. A lo mejor, mira, con muchos trabajos entre tú y yo, platicando las cosas y demás, a lo mejor tienes garantizados tus 45 pesos ya bien ganados. Ah, no. Yo tengo las herramientas herramientas de usted con las que yo llevé a cabo el trabajo, ahora no se las regreso. Ándale. Eso es violencia, el que no me regreses mis instrumentos, mi instrumental, mis herramientas. Sí, claro, es violencia, señor patrón. Es violencia causa la mía, la del obrero, o en este caso del maestro. ¿Es violencia causa o violencia efecto? Si usted, señor patrón, se aboca a la violencia mía, ¿sí? Va de todos, comenzando con los matutinos de derecha, van a decir, esos cochinos maestros, ¿por qué no los aplastan? Ellos son violentos, sí, pero su violencia es efecto. La causa es la del patrón, que habiendo concretado 100 pesos por el trabajo, solo quiere dar 45. Ahí está la causa. No se dejen ustedes manipular por las descalificaciones que están linchando, concretamente linchando a los maestros, porque están exigiendo los 100 pesos con que quedó el trabajo después de que lo realizaron para el patrón. Violencia causa. Esa no la tocan los medios, los comentaristas de derecha. No tocan. Y de izquierda también, Zambrano y demás. Es que no hay izquierda en México. Los maestros, ¿por qué no entra la fuerza pública? Violencia efecto es la de los maestros. Vamos, y hace 8 días se explicó aquí concretamente, vamos a analizar la violencia causa y entonces veremos la violencia efecto. ¡Caramba! Pero como decía mi padre con su manera de hablar, mi hijo, no me admiro del sistema de poder, él hace lo suyo y los medios, la mayor parte de ellos, son voceros del sistema de poder. Me admiro de las masas, vulnerables, vulnerables. Todo lo que se dice en la tele y en menor medida en la radio comercial y mucho menor medida en los periódicos, todo lo que dicen los voceros del sistema de poder, lo creen de inmediato. Entonces, ¿qué cochinadas están haciendo los maestros de la coordinadora? Y que alguien me diga que no son violentos. Claro que lo son. La suya no es violencia. Claro que lo es. ¿Violencia causa o violencia efecto? Después de la Casa Blanca sigue el departamento de Miami. Leo a... Bueno, pues esta no tiene autor. El impuesto predial del departamento que posee Angélica Rivera en Miami lo pagó un amigo como un favor, afirmó el presidente, aquí su nombre. Peña respondió por primera vez de manera personal y pública a los señalamientos, a lo señalado por el diario The Guardian, en el sentido de que la primera dama, ¡ah, qué título cochino! La primera dama ocupa un departamento adicional en Miami, propiedad de un empresario, de una empresa más bien, de Ricardo Pierdant, quien no aclaró si usaba el de Pierdant. Que ese fue el segundo departamento en Miami que se supone usa la primera dama. ¡Caramba! Es el modelo de primera dama para ver después la dama mía. Ya es un segundo término, es un segundo modelo de dama siendo simplemente la mía. Bueno, entonces, el cuestionario, la entrevista, se la hizo uno de los voceros principales del propio sistema. Y, por supuesto, le hizo una serie de preguntas, según leo, yo no veo la tele, una serie de preguntas, a modo, dejé de oír en la radio comercial las entrevistas de estos voceros del sistema cuando las preguntas eran, pero tan facilitas. Lo último ya hace unos días que escuché, dijo alguien, desgraciadamente, no sé quién, un catedrático, llegué, puse la radio ya tarde, dijo, ese señor Sicilia, poeta, ¿de dónde? ¿Dónde está su poesía? A ver, no hablemos de eso, mire, ¿qué le parecen las marchas? Le quitó prácticamente la palabra el entrevistador, creo que de Radio Fórmula, para no ahondar en ese embuste de que el poeta y el poeta. Bueno, entonces, me parece una calumnia, dijo el presidente, y de las calumnias e infamias quedan manchas, dijo el presidente. La entrevista televisiva con Joaquín López Dóriga se transmitió anoche, la noche de una de estos días. Y, comillas, es completamente falso que mi esposa tenga otra propiedad en Miami, insistió. Y sin aludir por su nombre a Pierdant, dijo que, comillas, es una gente que vive allá, que radica fuera de México y no tiene, como está acreditado, ningún contrato con el gobierno de la República. The Guardian publicó que Pierdant pagó en 2014 el predial de dos departamentos, el 304 y el 404, del complejo Ocean Club. El 304 es de Rivera y el 404 está a nombre de una empresa de Pierdant, departamento que era ocupado por la primera dama. Comillas, es un amigo, dice el presidente, es un amigo que está allá y que efectivamente le hizo un favor. La única ocasión de 11 años que tiene la propiedad es una única ocasión porque mi esposa estaba aquí y le dijo, oye, ¿puedes cubrir el impuesto predial? Yo te lo cubro aquí, dijo Peña. Como de hecho ocurrió. Solo que Peña no presentó ningún documento que acreditara el presunto reembolso de, y aquí solicito de ustedes, mis valedores, que me hagan la cuenta en pesos, según amanece hoy el dólar, cuánto es el predial de 29,703 dólares con 80 centavitos dólar. 29,000, vamos a dejarlo en 29,703 dólares. ¿Cuánto es? Alguien dígamelo. voy a seguir leyendo, porque, oigan, esta cabina está limpia, y yo siento un tufillo. Crescencio Suárez, ¿usted no siente como que hay una especie de, como decimos en el pueblo, una leve hediondez? Como que algo, en fin, a lo mejor es solamente una impresión mía, una impresión, una percepción que usan mucho a estas alturas los políticos desde el matancero del sexenio anterior. Es percepción de ustedes. Le vale 10 pesos. Bueno, Manuel J. Jáuregui. ¡Qué buenos amigos tienen! Y no nos referimos al entrevistador dulce de leche y al entrevistado adornado con algodón de azúcar. El entrevistador dulce de leche es ese López Dóriga. Y al entrevistado adornado con algodón de azúcar, sino a la pareja presidencial y a su benefactor Ricardo Pierdant. Ah, bueno. Que por pura buena onda le paga a la pareja presidencial los impuestos del condo. ¡Ándale! El condo en lugar de condominio. Acabo de escuchar en un consultorio dental, estos son probis. Y le dije yo a la doctora, oiga, ¿qué son probis? Provisionales. Ah, bueno, pues el condo. ¡Qué picados de cursis estamos! Bueno, esto, sigo. Que por pura buena onda le paga a la pareja presidencial los impuestos del condo que posee la primera dama en Miami. Con todo y compu. Esto lo agregué yo. Esto según lo aceptó el propio presidente en un infomercial que fue difundido el lunes por la noche en Televisión Nacional. Reconocemos absolutamente el derecho que tiene el presidente a divulgar su versión de los hechos para responder a las preguntas que el reportaje de The Guardian ha hecho surgir sobre los departamentos en Miami de su señora. El propio y el supuestamente prestado, así como su relación con el magnate inmobiliario Pierdant. Igualmente puede escoger el licenciado Peña el vehículo más cómodo para ese fin, pero aún así, si quiere temporalmente comprar credibilidad, responder a pie juntillas todas las preguntas que el reportaje plantea, no que López Dóriga, que el reportaje de The Guardian, digo yo, plantea. De lo contrario, puede resultar contraproducente la respuesta presidencial, es decir, puede hacer surgir más preguntas que las que contesta y esfuma su credibilidad. El diario inglés nunca afirma que el segundo departamento, el que está arriba del de la primera dama, sea de ella. Lo que hizo fue plantear la posibilidad admitida por la criada entrevistada telefónicamente que el número 404 de Pierdant y el número 304, primera dama, funcionan como una sola unidad y que comparten el mismo número telefónico. La pregunta clave entonces no es si el departamento de arriba es propiedad de la primera dama. The Guardian en todo momento afirma que pertenece a Pierdant o a una de sus empresas, sino si la primera dama lo usa. Aceptado oficialmente que Pierdant pagó los impuestos del DEPA, que sí le pertenece a la primera dama, poco más de $29,000 al año, surge la nueva pregunta: ¿a cambio de qué se encarga Pierdant de la deuda de la pareja presidencial? ¿Dónde está el cheque en el que le fue repuesta tal cantidad al prestador? El presidente Peña afirmó categórico que Pierdán nunca tuvo contratos con el gobierno federal, esto entrecomillado. ¿Y qué tal con el Estado de México o Pemex? ¿Tampoco los tuvo en ninguna ocasión? En algún momento debe reconocer Peña que aceptar dádivas monetarias de un amigo es algo improcedente, un acto que, como él mismo reconoció respecto a la Casa Blanca, crea percepciones de algo indebido. En México y en el mundo es mal visto que un primer ministro o presidente reciba, vía la esposa, regalos en efectivo de parte de amigos. Debe reconocer el presidente que se trata de otro error de juicio que se suma a los anteriores y por los cuales ya pidió perdón a México. Con los bajos índices de aprobación que recientes encuestas revelan, el presidente Peña carece de imagen de maniobra, o más bien, perdón, de margen de maniobra. No hay lugar para tropiezos. ¿Haría bien el presidente en hacer caso omiso de asesores que le soplan en el oído que no hay nada de qué preocuparse, que el PRI está implementando una estrategia de divide y venderá y vencerás? Mira qué bonito, divide y venderás. Divide y vencerás, que les dará la presidencia en el 18. Según esto, el PRI alienta facciones opuestas dentro de los principales rivales. La idea de que el PAN, bueno, aquí ya la parte política, a juzgar, mucho más abajo la conclusión, a juzgar por cómo actúa la pareja presidencial y el poco esmero en transparentarse, debemos concluir que los priistas ya convencieron a Peña de que son imbatibles. Otro comentarista, Jorge Ricardo: diputados de oposición calificaron de irrisoria, absurda y sospechosa la justificación del presidente Peña de por qué el empresario Ricardo Pierdán pagó los $29,703 de impuestos del departamento en Miami de la primera dama Angélica Rivera. Comillas. Es una declaración absurda la del presidente, como han sido todas las explicaciones que tienen que ver con el patrimonio y con el comportamiento del Ejecutivo y de su círculo familiar. Yo creo que no es una explicación convincente, que hay muchas maneras de cubrir las obligaciones fiscales y tributarias que tienen los particulares, así que no deja de ser irrisorio, pero además insultante para el país. Esto lo afirmó, dice Jorge Ricardo, esto lo afirmó el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Y agrega, yo creo que es un desdén por actuar con rectitud y creo que es una franca evidencia de que no hay el compromiso con la ética pública ni con un buen comportamiento de un funcionario público. Y el líder de los diputados del PAN, Marco Cortés: el presidente mismo, dice, está envuelto en sospechas de corrupción desde la Casa Blanca comprada a su contratista preferido y llega a su cuarto año de gobierno con una crisis de credibilidad. Quien engaña una vez, engaña dos. Quien miente una vez, miente dos. y no rechazó que la explicación de Peña sea verdad, pero dijo que ya no es creíble. Hoy el Poder Ejecutivo Federal está en una nube de incredulidad, de desconfianza. La gente ya no cree en el Ejecutivo Federal porque ha venido engañando y ha venido mintiendo. Y el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, dice, cuando menos es sospechoso, hoy día hay muchas formas de liquidar ese tipo de adeudos y no deja de ser por lo menos inquietante o hasta sospechoso que en el caso de un pago de una cantidad tan importante sea objeto de legación a un tercero. Yo creo que en la vida pública tienen que tomarse cuidados hasta en esos detalles que parecieran nimios, pero que en el fondo pueden revelar una relación que no es sana. Fea está la situación, mis valedores. Pero aquí no hay linchamiento. El linchamiento verdadero está contra los maestros de la coordinadora. Martínez Cázares. Peña pidió perdón al promulgar las normas anticorrupción en Palacio Nacional y López Obrador, con apresuramiento inusitado, le ofreció apenas 24 días después, en un evento público en el puerto de Acapulco, lo ofreció. Mera coincidencia, fantasía, bofetadas de payaso en la carpa de un circo para provocar risotadas, creo que no. Estas palabras conjuntas, intencionadamente aparejadas, entretejidas unas con otras, son una tragedia porque dejan al descubierto el mismo comedero donde se alimentan quienes promueven y practican el más grande pendiente y flagelo nacional mexicano, la impunidad. A propósito, en el semanario de hoy, Proceso, dos catedráticos de mucha confianza, uno de ellos, Lorenzo Meyer, analizan justamente, con justeza y con objetividad, las declaraciones de López Obrador. Pero como es un hombre de izquierda, un hombre de convicciones diferentes a las del presidente, del PRI, chuchos del PRD, o sea, los... ¿cómo se llaman estos? El calificativo, ahora les digo, colaboracionistas del PRI, los chuchos de Chucho Ortega, y qué decir del Verde. Entonces, en lugar de esos comentarios amañados, un comentario objetivo, un análisis objetivo corre a cargo de estos dos de catedráticos en la revista Proceso. Denis Dresser es tan extenso para este programa su artículo, pero no se puede suprimir un solo párrafo. Está muy bueno, a juicio mío, pero voy a leer solo el principio, no tenemos tiempo de más. Preguntas para la pareja presidencial. Y toda una página de la comentarista es de preguntas. Primero, ¿qué entienden ustedes, el presidente y la primera dama, por conflicto de interés? ¿Podrían aclararnos por qué el pago del predial de un departamento a nombre de Angélica Rivera por parte de alguien que quiere invertir en México no lo constituye? O sea, conflicto de interés. Dos, porque está numerado. ¿Sabían que los conflictos de interés tienen una dimensión ética y reputacional, no solo legal? Tres, ¿sabían que el conflicto de interés se da cuando el interés privado entra en contacto con una función oficial? y que en este caso el interés personal de Angélica Rivera al pedir prestado un departamento a un empresario y permitir que el mismo empresario le pagara el predial entre en conflicto con su función oficial de primera dama, que no puede aceptar favores, ¿qué le otorgaron o prometieron otorgarle a Ricardo Pierdán a cambio del favor? 4. ¿Sabían que el libro de Responsible Public Service de Ken Kernaghan y John Langford incluye, comillas, aceptar beneficios, se cierran, como un ejemplo de conflicto de interés? Según los autores, el tema de la confianza está en el corazón del conflicto de interés, porque involucra el abuso actual o potencial de la confianza. ¿Creen que ha aumentado o disminuido la confianza en ustedes a raíz de su comportamiento en torno al departamento de Miami? 5. ¿Por qué la operación inmobiliaria de Miami no apareció en la declaración patrimonial de ninguno de ustedes? ¿Por qué Angélica Rivera logró pagar en efectivo lo que debía del departamento 45 días después de contraer matrimonio con Enrique Peña Nieto, cuando llevaba 5 años pagando una hipoteca a plazos? ¿Por qué Angélica Rivera incorporó una empresa para comprar el departamento y no lo adquirió como particular? 6. ¿Por qué creen que el periódico inglés The Guardian califica de poco ortodoxa la relación entre el empresario y Angélica Rivera? ¿Qué pasaría si en Estados Unidos saliera a la luz que a Michelle Obama, un empresario, le presta un departamento de lujo que comparte la misma línea telefónica del cual ella es dueña y que además le pagó el predial? Ya no sigo el tufillo este. Yo ya me olí las axilas. No, yo no vuelo. Y Martínez Cázares, un solo párrafo, pero lo digo tal cual. No es un simple mal humor el síntoma de los ciudadanos frente a la tarea del gobierno. Es algo más: disgusto, irritación, enojo, furia. ¿Por qué no decirlo? Encabronamiento. Mis valedores, todo esto es México. Pero nosotros, mientras tanto, seguimos en Río. Necesitamos, y lo pongo de relieve con mucho interés personal y con mucho énfasis, estamos tan ayunos de cultura política, y para acabarla de atrasar, como decimos en el pueblo, para acabarla de atrasar, todos opinamos de política, todos. La política, junto con el clásico pasecito a la red, y a estas alturas el tal Río, es el motivo de la plática sabatina, nocturna, de los compadres mientras se vacían, lo voy a decir a la mexicana, a la, soy indígena por parte de la mitad de mi ser, indígena cascán. Entonces, mientras vacían los six packs de Chévez. ¡Ah, qué bonito se oyó! Bueno, ¿cuánto necesitamos de teoría política para no estar en la pura superficie, en el catálogo de agravios sin más? Cuando mucho pasamos al de buenas intenciones. Se necesitan, como si fuera uno cándido, se necesita como si no lo supiera el sistema de poder. Y el catálogo de las acciones, hay que exigir, como adolescentes al papá, hay que exigir, siempre delegar, nunca asumir. Miren ustedes, qué fácilmente, y esto se va corrigiendo con los talleres de lectura y de teoría política. Miren, el retrato vivo del subdesarrollo. Voy a decir una palabra que aquí no se usa, pero en mi pueblo sí. La culequera de los medios para enfervorizar a los cándidos con la patriotería y con el horroroso falso nacionalismo, los símbolos patrios y demás. ¿Qué ocurrió ayer? Según acabo de ver en 6-7 periódicos, un sábado de gloria. Cuando hubo una medallita de plata, de bronce, la primera, vi en mi computadora, que el entrevistador, no sé si de Televisa, de TV Azteca, de dónde, se lanzó a la frontera norte a entrevistar a la madre que parió a un héroe llamado el chino. ¿Cómo se llama este chino de la medalla de bronce en box, compañero Crescencio? No sabe. Se llama el chino, sabe que a la mujer que fue capaz de parir semejante héroe. Y ahora el sábado de gloria. Caramba. ¿Qué ocurre con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con China? Y ya si hablamos aquí de este continente, de Brasil, de Jamaica, bueno, pues hasta Colombia, Argentina, pondrán el huevo tan grande, me refiero al de las gallinas, como para estar a lo exultante gritando, por fin, esos somos los mexicanos. Mis valedores, qué vergüenza me doy. Yo no estoy orgulloso de ser mexicano. Pues yo qué culpa tuve o qué mérito tuve en que mi madre y mi padre, iba a decir una mala... Mi madre y un compadre, esa es broma. Por supuesto, que don Juan y doña Tula me tuvieran aquí en México. Orgullo yo, ¿por qué? Pero además, si me siento dentro de la pestilencia del subdesarrollo, de la corrupción, una corrupción impune, porque la impunidad es parte de la propia corrupción, voy a sentirme halagado porque otros tengan medallita de bronce, seguir delegando en ellos, nunca asumir, siempre esperar de otros, empezando con el gobierno, siempre delegar, nunca asumir. Entonces, créanme que necesitamos esa cultura política para salir de este mundo oscuro, este mundo pastoso, este mundo, vamos a decir, pantanoso del subdesarrollo, donde hay miasmas donde hay vapores pestilentes, donde se engaña, donde se engaña sobre todo con el lenguaje, y se está bajo la férula, se está bajo el mando de los medios de acondicionamiento social. Todos los mensajes que recibo de alguna manera vienen modificados, modelados por los López Dóriga de voceros del sistema de poder. Pero no entendemos, no entendemos. Total, sábado, 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar, de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo en El Juglar, los domingos, al rato allí voy a estar, de 1 a 2:00 de la tarde, taller de lectura. Vamos a salir poco a poco del subdesarrollo, de la mediocridad rampante en este país, a base de alimentar el espíritu, de alimentar el espíritu que está encanijado, un espíritu que se sienta a dos nalgas frente a las televisoras, que mama de las televisoras y de sus comentaristas, todos a favor del sistema de poder. Ese linchamiento de maestros, el que todavía no entendemos lo que es asumir y delegar, y no entendemos todavía lo que es violencia causa y violencia efecto, que todavía creemos que los terroristas al por menor, como les dice Chomsky, que se inmolan a lo tonto porque se lleven 80 o 90 por delante, casi siempre víctimas inocentes, que eso es terrorismo. El terrorismo entre nosotros comenzó. Uy, ¿cuándo comenzó entre nosotros? Digamos, vamos a poner una fecha, 1521 se consumó el hecho de la invasión y conquista de menos de 600 españoles que simplemente manejaron una situación, y miriadas de tlaxcaltecas, de zempoaltecas, de también de texcocanos, y de gente de acá de Cuernavaca, que era Cuauhnáhuac, ellos fueron los que destrozaron un imperio que era el gringo de aquel entonces. Nada más piensen en la Guerra Florida, una especie de inquisición a la manera de entonces. Hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces, ya queda dicho, sábado, taller de teoría política, domingo, taller de lectura. Sábados 11:13, domingos 1 a 2:00 de la tarde. No hay muchos auxiliares en los teléfonos, y voy a leer lo que ha llegado, como Alfredo Encina. Encino: tanto la justicia como la educación se está volviendo excluyente. De acuerdo a las instrucciones del sistema económico mundial, se sigue beneficiando a los grandes capitales con cargo al pueblo. Este sistema económico, con este principio de seguir acumulando capital o ganancias a costa de empobrecer al pueblo, está al borde del colapso. No estoy de acuerdo con ello, pero lo leí. Que esté al borde del colapso, ¿no? Julio Salgado: los medios radiofónicos y televisivos, así como periodísticos, están sujetos y vendidos al gobierno priista. Se dedican a criticar a los maestros, pero no critican al mismo gobierno priista, que con su cerrazón es generador de marchas y manifestaciones. No se apoya a una educación pública, se apoya a una educación privatizada y empresarial de falsas economías. De falsa economía, dice. Es mejor lo público que lo privado. José Abreu, Televisa está en decadencia. Cada vez menos gente lo sigue y menos anunciantes creen en ellos. No tuvieron la transmisión de los Juegos Olímpicos. El dúo Televisa-PRI está moribundo. ¡Ay, compañero! ¿Qué aseveraciones más arriesgadas cuando no hay realmente pruebas? ¿Desde cuándo se está diciendo que el imperio gringo está en vil decadencia? Y ellos, como dijo Monterroso, él decía que era el enano más alto de Guatemala, Tito Monterroso. Cuando despertemos, el dinosaurio va a seguir allí. Es muy fácil decir esto, pero no tiene ninguna base lo dicho. Televisa está en decadencia, cada vez menos gente lo sigue. ¿Cómo carambas se dio cuenta usted? Menos anunciantes creen en ellos. ¿Cuándo han creído en ellos? Es negocio. No tuvieron la transmisión de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo supo usted? ¿Estuvo pendiente? El dúo Televisa-PRI está moribundo. Mire usted. Son los deseos. Está proyectando sus deseos. Yo digo, lo malo de México está muriendo y surge lo bueno, lo limpio, lo idealista. Pues sí, pero no es cierto. Solo siguen vivos alimentándose de la miseria, corrupción e ignorancia de los mexicanos perplejos que no logran salir de su mediocridad. Agustín Mondragón, Maestro Mujaru, ¿escuchas? Lo que Enrique Peña está haciendo con Pemex es renovar toda la maquinaria de extracción, perforación y succión del petróleo. Esta orden le llegó de las transnacionales porque éstas no quieren concesiones donde tengan que invertir esas grandes cantidades. Pemex le está haciendo para dejárselas después, para tener un negocio sin invertir nada. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? Además, Pemex, es muy cierto lo que dice, lo que dicen los voceros del sistema de poder de Pemex. No se va a privatizar, no se ha privatizado un solo tornillo, como ellos dijeron. Un solo tornillo no se privatiza. No les importa Pemex, no. Les importa el petróleo, que es otra cosa. Pemex. No se privatiza, de acuerdo. El petróleo, ese es el problema. Entonces, rápido el final. En esto se encuentra el nefasto de Salinas, de Gortari, Vicente Fox, Felipe. Le pagarán a Pemex, solo le darán el 10% a Peña. Miren ustedes. Recuerden, Pemex no es interés de los grandes capitales, comenzando con el sistema de poder. Pemex no se privatiza. El petróleo sí se entrega, cosa que es mucho muy distinta. Pues fue todo, me dice Juan Carlos Osornio, que es el técnico de continuidad. Me hace falta la compañera Isabel Macías para que dé los agradecimientos, por ejemplo, a Crescencio Suárez en el control técnico. Y aquí, en este video, en la grabación del video y del teléfono, el compañero Cuitláhuac Acuña. ¿No hubo nadie más? Ah, también Daniel Cruz. Muchas gracias al compañero Daniel Cruz. Y fue todo por hoy, mis valedores. Recordar, violencia causa, violencia efecto. y luchar contra esta podrida mediocridad. ¡Ánimo!